Bien. Bueno, qué lindo que estés aquí en el estudio. Siempre te escuchamos desde las corresponsalías barriales en La Diaria y, por supuesto, en la columna de tango de Feroz América. Pero ahora tenemos próxima una invitación que la hemos venido diciendo, pero queríamos que estuvieras acá para contarla. Bueno, sí, tenemos este domingo la apertura de un espacio cultural nuevo, un espacio acá en La Mosquitera, recuperado para la cultura popular, y lo vamos a inaugurar con una peña de tango. Peña de tango. Y si uno escucha peña de tango, se pregunta, ¿de qué se trata una peña de tango? Totalmente, porque uno hasta hace 30 días. Claro. Yo tenía asociado siempre que la peña era una peña de folclore, ¿no? Como exacto. Que, digamos, aunque el tango también me decía Marcelo, el folclore. El folclore. Exactamente. Pero bueno, decía yo, bueno, de la música cuyana y todo ello, que está como muy identificado de esa manera. Y de repente busco así y dice peña, conjunto de personas que se reúnen para una actividad artística o cultural o gastronómica, bla, bla, bla. Entonces digo, claro, peña de tango, está buenísimo. Qué mejor manera de inaugurar el espacio. Sí, sí, porque en verdad el tango es muy diverso y ha tenido la particularidad de como ir como el camaleón, ¿no? Adaptándose a las circunstancias para sobrevivir y para subsistir. Y en distintas épocas, desde 1800 hasta ahora, evidentemente ha ido cambiando. Y yo creo que este tango que se va a hacer en La Mosquitera tiene el perfil y tiene toda la impronta de la onda mosquitera, ¿no? Una onda colectiva, comunitaria. Por ejemplo, para recuperar el espacio físico, estuvieron trabajando 20 personas, digamos, en distintas áreas, hasta leñadores hubo. ¿Cómo ha sido esa recuperación? ¿De qué se ha tratado? Contémosle a la audiencia, para quienes varios conocen nuestro predio y conocen dónde estamos y el tiempo que llevamos aquí, pero no todos conocen quizás el salón, ¿no? Un salón que, bueno, tenía sus condiciones bastante complejas. Sí, claro. Bueno, la idea comenzó con tratar de recuperar el espacio para la cultura y, como vos mencionabas, tenía, digamos, bastantes deficiencias, sigue teniendo algunas, pero bueno, estamos en camino. Entonces, bueno, le surgió la propuesta de hacer un trabajo que nos dimos como plazo un año para la recuperación. Sin embargo, estamos acá 3 meses y estamos ya inaugurándolo. ¿Qué pasó? Que al principio eran 3-4 personas las que de alguna manera se veían como convocadas y motivadas, y se fueron sumando y fueron 20 personas, pero aparte de ser un número de personas, fueron personas que se fueron como automotivando con la idea, con el proyecto, y se empezó a trabajar. Primero limpieza, después tirar. Esto era un depósito que tenía la mosquitera. Entonces, bueno, había, como siempre, una silla que algún día se podría soldar porque tenía la patita descolgada, pero como no había soldador, bueno, entonces se empezó así como a ralear el cuajo y se tiró bastantes cosas y se empezó a limpiar, ¿no? Y bueno, de repente, trabajando ahí en conjunto con gente de La Mosquitera, con los tangueros, en un día se avanzó un montón. Entonces, bueno, ya sabíamos más o menos de qué se trata. Es un espacio que tiene 18 metros por 8 y tiene un piso negro y blanco, uh-huh. Baldosones negro y blanco, con una altura más o menos de unos 6 metros, con un techo de chapa, donde las palomas tenían acostumbrado ahí a hacer su nido y estar presente. Entonces, bueno, empezamos colocando, digamos, unas chapas ahí en el techo como para que no quedaran huecos grandes. Y bueno, limpieza, empezar a limpiar, a limpiar, a limpiar. Después, todo esto, digamos, desde la autogestión, ¿no? Empezamos a conseguir elementos que pudieran, digamos, ser necesarios para llevar a cabo la mejora del salón. Conseguimos donaciones de pintura, conseguimos ingresar la electricidad al salón, conseguimos hacer tendido eléctrico, colocar luminarias. Se pintó, habían algunos artistas que ofrecieron hacer unas pequeñas intervenciones murales. Después vino un capo que es fileteador y, digamos, hizo Marquitos Paradiso, que le mandamos un abrazo enorme, impresionante lo que hizo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hizo ahí todo, desplegó todo su arte sobre la memoria de lo que era el frigorífico Lagunita. Y después nos tocaba el piso, y entonces, bueno, siempre estamos con el piso hasta que conseguimos una máquina de pulir piso. Y nos prestaron una máquina de pulir piso, pulimos el piso, lo estamos encerando, y bueno, el espacio está apto para la primera intervención, que va a ser este domingo 3 de noviembre, con una peña de tango. La propuesta es bastante milonguera, porque digamos, la idea es que a las 13 horas se abre la pista de baile hasta las 21, corrida. Es decir, el que venga a las 3 y 5 puede bailar, el que venga a las 14 puede bailar, el que venga a las 18 puede bailar, el que venga hasta las 21 horas. Tenemos la propuesta porque estamos ahí como conociendo el lugar, entonces bueno, queremos ver hasta qué hora se puede estirar, pero a las 21 creo que va a ser la prueba de baile. Entonces, primero que hay toda una cantidad de horas corridas para bailar. Después tenemos la sorpresa de tener dos orquestas invitadas, y dos orquestas como bastante diferentes que aglutinan es como una propuesta distinta ahí. Totalmente, totalmente. Es una propuesta colectiva, es, sí. Por ejemplo, es inclusiva, porque hemos podido lograr que la entrada sea libre y gratuita. Eso, digamos, es un punto importante porque permite a las personas poder acceder, digamos, sin digamos, la traba, digamos, económica. Si bien las milongas son lo más económico que existe en la cultura de la vida, pero bueno, hay que tener, digamos, siempre, digamos, esa disponibilidad de dinero, que en estos momentos es bastante difícil. Entonces, bueno, la propuesta es inclusiva, es colectiva, es popular. La idea que hablamos de orquestas, que ahí me desvío un poco, ¿no? Uh-huh. Hay dos orquestas. Y tenemos una propuesta de una orquesta que es muy famosa, una mítica orquesta de Mendoza que tiene alrededor de 20 años, que es la orquesta de la ciudad capital de Mendoza. Conseguimos, digamos, el apoyo del municipio capital, y va a venir la orquesta municipal de la capital de la ciudad de Mendoza. Son 11 músicos, bueno, y van a estar haciendo su aporte, digamos, en la milonga. Pero hemos hecho también la invitación a una orquesta nueva de tango, que es la orquesta de la cooperativa Bajo Club, que son 5 bajos eléctricos. Entonces tenemos por un lado lo típico del tango, y tenemos por otro la creación y lo novedoso que está sucediendo en el tango en estos momentos, ¿no? Bien, o sea que la propuesta es sumamente amplia, Jorge, pero va a ir por el lado del tango, por supuesto. Sí, sí, es peña de tango. Y tenemos también a otra sorpresa. Tenemos que también... Entonces, continúa la sorpresa. Continúa la sorpresa. Y la sorpresa es que van a haber dos ballets de tango. El ballet de Capital, que es de la ciudad, de la municipalidad de la capital, que es un ballet muy prestigioso, ha estado promocionando Vendimia y Mendoza, digamos, en Brasil, en Buenos Aires, de un ballet que tiene 50 años. Estamos hablando ahí como de gente que tiene mucha experiencia. Va a estar ahí bailando también en la Peña del Tango, y el ballet, digamos, de la zona, que es el ballet de la municipalidad de Guaymallén. Pero, conjuntamente con estos dos estilos clásicos, con taco, con... ¿cómo se llaman las cositas que adornan los vestidos? Las lentejuelas, los peinados, va a estar el tango con zapatillas, que es la propuesta del taller cultural, digamos, acá en la zona. Que los vecinos, que las personas, como viven normalmente, o como están el fin de semana, puedan venir y meterse a la pista y bailar y tirar algunos pasos, ensayar. Entonces, como que la idea es como una suma también de lo artístico, el tango escenario, con la propuesta, digamos, más barrial del tango con zapatillas. Muy bien, Jorge. Bueno, está hecha entonces la invitación. Se va a de alguna manera hacer esta inauguración en un espacio que se viene recuperando y que se va a seguir recuperando, que tiene que ver con la lógica nuestra, que es la lógica de la mosquitera, bueno, que ya somos parte de este espacio recuperado, que con tanto esfuerzo se ha venido acompañando el proceso de la cooperativa de frigorífico recuperado La Lagunita, y que como todos los espacios recuperados, por supuesto, siempre queda mucho camino por andar, mucho camino de resistencia. Esto recién comienza, recién se vienen dando los primeros pasos, y bueno, los primeros pasos van a ser de tango. Sí, claro, y bueno, invitamos a todos los oyentes de La Mosquitera, del programa El Barrio Cuenta, y que va a haber también un servicio de buffet básico, de manera que pueden venir, digamos, desde la una y que van a ser atendidos, van a haber bebidas y también una comida rápida. Y a su vez cada uno puede traer su propia merienda, el mate y demás. A la tarde también van a haber algunas cosas dulces. Que también la idea es que dentro del ámbito del tango, de esta música, de este baile, haya un espacio donde la gente pueda sociabilizar, pueda, digamos, encontrarse y pasar un domingo artísticamente bueno y en compañía. Exactamente. Esto que también tiene que ver con nuestra lógica desde La Mosquitera y que tiene que ver con esto de compartir, ¿no? Esto de que en algún momento empezar a romper estas barreras de lo privado, de lo individual, sino de lo, entonces lo pasamos a lo colectivo. Por eso se recuperan los espacios, por eso este es un espacio recuperado para la comunicación popular, y la comunicación va de la mano de la cultura, por eso nuestra ligazón con el Centro Cultural Lagunita, con las empresas recuperadas, tiene que ver con eso, tiene que ver con el tomarlo como propio, por eso la invitación para todas quienes, la audiencia que nos esté escuchando, para les vecines y para quienes quieran acercarse, que esto es absolutamente de todes. Jorge, un placer tenerte aquí en el estudio y nos vemos el domingo. Yo voy a llegar un poquito tarde porque no voy a estar, porque me voy para la Mesa Nacional de Farco.